se viene aquí en Capilla del Monte, en el espacio Viaraba, se viene el taller de títeres. ¿Eh? No, en el espacio Viaraba no. Salimos. Para reciclarla y hacer factura. Querés tener suerte, tocar la. Continuamos entre Mate y Mate. Y se viene. En un lugar desconocido del planeta. El taller de títeres. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. La próxima vez que corrija el aire, sabe lo que pasa. Tiene que trasladar el taller directamente. Así. Claro. ¿Cómo anda? Lo dice el Fede y ya está. Se hace acá en Viaraba, punto. Sí, por favor, es acá. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno. Cuénteme, porque viene hoy, se va a hacer el taller entonces. Sí, sí. Tenemos un taller de títere ahí en el espacio Taijuma, que es acá a la vuelta. Por eso. Estaba cerquita. Sí, obvio. Está dirigido a niños de 7 a 12 años. Vamos a construir títeres y la idea es realizar una obra luego. Ya empezamos, hicimos la primera experiencia de este taller la semana pasada. O sea que están a tiempo, por eso vine a invitar a los que quieran participar. Vamos a hacer títeres de guantes en cartapesta, ya los empezamos. Y bueno, luego es, ni bien tengamos el teatrito, realizar alguna obra. Ajá. Con idea de los propios chicos que van ahí al taller. Sí. Entonces, ¿para qué edades es? De 7 a 12 años, es sí. Amplio. Sí. En este momento está haciendo una mamá también que va con su hija y ella también se enganchó a realizar un títer, así que está abierto a eso. No queremos que se nos llene de adultos, pero bueno, no. En este caso somos flexibles. Adultos entusiastas con ganas de hacer títeres. Sí, por eso. Y con sus hijos, ¿no? Con sus hijos, por bueno. Por eso le dijimos que sí. Claro. No vale... Llevarse, che, ¿me prestás a tu hijo para ir al taller, viste, como excusa? Claro. No es esa, no. No, bueno, pero escúcheme, si hace tanta producción de buscarse un niño prestado sí, para ir al taller, yo lo dejaría, sí que no. Sí, después de muchos años, hacía años que no hacíamos taller y a nosotros nos viene bien porque nos mantiene activos, ¿no? Claro. Y ver qué pasa con los niños en este momento, porque hasta que no estás con ellos, la verdad que hay uno muy lindo, muy activo los personajes que están ahí en el taller. Sí. Bueno, así que está hecha la invitación. Es acá al lado del centro de jubilados, para el que no sabe. Sí, nueva casa de Taikuma, ¿eh? Sí, la nueva casa, muy lindo espacio. Ahí en General Paz 362. Desde las 15 horas. De 15 a 17 horas. 2 horas por semana. Sí. O sea, va a ser semanal hasta cuántas semanas dura. Y no hemos puesto. Bueno, está sí, bien. Pero generalmente lo trataremos de que dure unos 3 meses aproximadamente. Ah, bien, bien. Vamos viendo. Claro, no es solo construir el títere, sino una obra. O sea, claro, sí, porque eso es lo principal. Un títere, yo siempre les digo, un títere lo podemos comprar, pero después, ¿qué hacemos con ese títere? Claro. Sí. Así que mediante ejercicios teatrales, buscamos las voces, buscamos las situaciones y que se cree una creación colectiva. Sí, y también tiene sentido, me imagino, de ir heredando el oficio, un oficio milenario y que por ahí hoy uno cree que estas cosas van a continuar por sí solas, pero la verdad es que con los cambios del mundo y sobre todo la industria apuntada de los niños, a veces esto hay que darle una continuidad. Por supuesto, esa es la idea, totalmente. Sí. Darle una continuidad. Qué bueno. Tratar de dejar el legado. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿y van a estar con Pachi? Sí, con Pachi. Sí, los dos estamos. Con Pachi, mi compañera, y yo. Los dos damos el taller. Buenísimo. Bueno, hoy a las 15 horas, hoy comienza. Comenzó. Comenzó ya. Una sola vez estuvimos. Bien, así bien. Que están a tiempo todavía. Buenísimo. Se pueden sumar. Bueno, ¿y el aporte cómo? Es a la gorra voluntaria. Ajá. Bueno, ahí les explicamos que no es que no van a poder ir porque no tengan para pagar, pero bueno, una gorra a conciencia. Muy bien, buenísimo. Bueno, Carlos, buenísimo. Nos quedamos con la invitación, la volvemos a reiterar más tarde también en la agenda común, así que gracias por la visita. Muchas gracias. Dale, ahí estaba Carlos. Hoy entonces, taller de títeres en Taijuma, aquí a la vuelta sobre General Paz. Debajo de la capa, yo conozco bien el mapa, bueno, soy de fierro.